If I'm a pervert, then you're a stain on my dirty mind. I wanna tear up your shirt. Pervert! You get out the shower. I said to tell that you wear a nurse skirt. We've got half an hour. Pervert! If I'm a pervert, then you're insane on my dirty mind. I wanna tear off your shirt. Pervert! When you've been running, my mind races when you just get home. Out of breath, sweat and pheromones. Pervert! Take off your shoes. Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición del Rocktubernio. Este es nuestro programa número 50 de nuestra segunda época. Aquí acaba de dar comienzo una nueva edición del Rocktubernio y desde aquí, desde este programa, nos sumamos a la conmemoración del Día de la Mujer y esta noche hemos preparado un setlist de bandas, todas con componentes femeninas. Todos los grupos que van a sonar esta noche son grupos de rock y de heavy metal, grupos femeninos. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Efectivamente, nos sumamos intensamente al 8M con un programa especial que, como viene siendo habitual en el Rocktubernio, selecciona una serie de temas que no pueden nunca pasar desapercibidos, y más en una ocasión como esta, en la que queremos subrayar la presencia femenina, la presencia de las mujeres en el rock, en el heavy y en esos géneros aledaños que fluyen burbujeantes en el entorno rocktubérnico. Hemos comenzado con una banda de Londres, un cuarteto llamado Primetime, que es el grupo que ha precedido la sintonía, interpretada, como sabéis, por Slater Kinney, que se ha convertido pues en el santo y seña sonoro de esta segunda época del rocktubernio, este poderoso terceto que en la apertura de cada programa tubernista interpreta Entertain. Y como decía, hemos comenzado con Primetime, un grupo desconocido, porque la canción que ha sonado, que se titula Pervert, es, yo creo, que uno de los 8 temas que tienen grabados. Un poco el rastro que he podido seguir me lleva a 2 EPs, y esta canción pues está extraída de un recopilatorio del año 2016. Un tema estupendo para comenzar esta sesión rocktubérnica antes de lanzarnos con los brazos abiertos a las calles angelinas a través de la banda que nos va a presentar Kik. Pues sí, aquí nos vamos hacia Los Ángeles, cambiamos de continente, y unos cuantos años atrás, o incluso unas décadas, que podría haber servido para hacer unos cuantos programas, cuando dedicamos los mejores discos del año 1983. Pues de ahí, de ese año, es este disco que traigo, que son 4 chicas que formaron el grupo Leather Angel. Solo sacaron este EP, que lo descubrí casualmente por internet. Se llama We Came to Kill, y vamos a escuchar la canción que da título al álbum. Es un, bueno, las chicas fundadas en cuero negro, una imagen heavy brutal, y aquí pone en el disco The Queens of Leather Rock, o sea, las reinas del rock de cuero. Así que vamos a escuchar Leather Angel de We Came to Kill. Yeah, before. Bueno, pues ahí continuamos empezando el Rocktubernio y acabamos de escuchar a esta banda Angelina con una portada ejemplar. Que habían venido a matar, Leather Angel. Bueno, pues aquí continúa el Rocktubernio en este especial rock y heavy. A matar güeros. Femenino. Y es el momento pues de pinchar un tema de unas chicas de Manchester, uno de mis descubrimientos del año pasado. Igual que el programa anterior, puse a las Bones of Minerva, que fue mi descubrimiento en lo que es el rock del estado el año pasado, 2022, pues fruto de mis descubrimientos, y una banda que a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Es una banda de cuatro chicas punks de Manchester llamadas Witch Fever, las cuales pues hacen un punk así muy sucio y salvaje, un punk doom, he oído por ahí, muy, muy Black Sabbath, y que bueno, después de publicar varios singles y un EP en el año 2021, pues el año pasado tuvieron su debut discográfico en lo que es una larga duración, en un disco que es muy, muy recomendable. El álbum se titula Congregation, y bueno, pues hablamos de una banda que, como he oído por ahí, pues son representantes de una, por decirlo de alguna manera, nueva ola de bandas de mujeres empoderadas que, con su particular visión del mundo, utilizan su música para luchar contra el patriarcado y espantar los fantasmas del totalitarismo religioso. Yo creo que es una banda muy interesante, es una banda muy a tener en cuenta y que yo, desde luego, seguiré con avidez en los próximos tiempos. Vamos a ir al año 2021, cuando publicaban su primer EP, Reincarnate, y vamos a escuchar la canción que daba título a aquel EP. Vamos con Witch Fever. I'm Pues ahí estaban Witch Fever, esta canción impresionante, es una de las sensaciones del punk internacional. Y bueno, pues Marcelo va a presentar la siguiente canción. Sí, aquí estamos con el siguiente, en este caso CD, que va a sonar, que se trata de un disco que he traído, que se publicó en el año 2004 y que servía de tributo a Alejandro Escobedo. Es un disco que aglutinó a los amigos y camaradas de Alejandro Escobedo, unidos por la noble causa de recaudar dinero para hacer frente a la enfermedad que en aquel momento estaba sufriendo este hombre y que tuvo su reflejo discográfico en este Por Vida. Pues aquí, en este disco, encontramos a la banda de Carolina del Norte, que vamos a poner ahora. Hablamos de Tres Chicas, así se llaman. Es un grupo que está formado, por Caitlin Carey, a quien recuerdo de la banda Whiskey Town. También por esta chica que no recuerdo ahora cómo se llama, pero que recuerdo de la banda Hasseldine, y una tercera que se unieron en un momento dado precisamente haciendo coros o cantando en un concierto de Alejandro Escobedo antes de formarse oficialmente como grupo, y llegaron a sacar dos discos muy recomendables dentro de esa esfera de country rock amable que tantos buenos discos ha dejado en las últimas décadas, en ese radio del country alternativo. Pero en el caso de Tres Chicas, también rompiendo moldes, porque al igual que la banda que acaba de sonar, pues a su manera rompían la hegemonía del country rock y sobre todo de esa estética unidireccional y totalitaria que a veces acusa el rock, el heavy y también el country, porque así como alegato podemos decir o podemos añadir que prácticamente podemos encontrar los mismos vicios en la escena country rock o americana que los que mostraba el country comercial de Nashville, que dio lugar a tantas críticas por parte de luego de estos músicos que se apellidaban como rebeldes. Así que un grupo como Tres Chicas sirve para reivindicar la diferencia, lo no normativo, y a pesar de su música dulce y amable, que en este caso se basa en la versión de Rhapsody de Alejandro Escobedo, poniéndole unas gotas de edulcorante que lo llevan a otro terreno un poco más folk rock, pues en el caso de estas chicas, de estas tres chicas, pues suponen pues una referencia ineludible en esa forma de en ese camino de romper moldes del que estábamos hablando. Bueno, no me enrollo más y nos quedamos con esta canción Rhapsody de Tres Chicas, incluida en Por Vida, ese tributo excepcional a Alejandro Escobedo. Plenty of faces along the way would be glad to place me there. Bueno, en nuestro siguiente tema dedicado a las chicas, pues vamos a quedarnos cerca de casa. Nos vamos a ir a Pamplona. En el año 86 sacó el grupo Belladona el único disco que sacaron, que se titula un título tan poco correcto hoy en día que seguramente no les dejaría sacarlo, como son Las Mujeres y los Negros Primero, al igual que la portada, que sería poco correcta hoy en día. Pero bueno, Belladona es un grupo que... Es un grupo muy mítico, ¿eh? Mítico, a pesar de que solo sacó este disco. Sacó este disco y ya se separaron, y luego surgieron tres de sus componentes, hicieron el grupo Matraca, que sacaron dos discos, y la otra componente, que fue Aurora Beltrán, se fue con Taurés Zurdos. Exacto, sí señor. Eso es. Pues como decía antes, al hilo de lo del grupo políticamente incorrecto y todo eso, pues las letras de este disco y del grupo son totalmente combativas, pues en contra del machismo, en contra del militarismo, en contra de la sociedad así capitalista. Y así que vamos a escuchar un tema que me ha gustado mucho. Como somos antimilitaristas de por sí en este programa, pues vamos a poner la canción Mambrú, que no tiene desperdicio la letra. Ya escucharla y veréis. Thank you. Pues ahí está, la mili te destruyó. Y esperemos que nunca destruya a nadie más. Y bueno, sirva de homenaje a Aurora Beltrán, que el otro día escuché, bueno, leí una entrevista en internet muy, muy interesante. Un saludo, que seguro que nos está oyendo. Segurísimo. Bueno, pues seguimos en Euskal Herria y nos vamos a ir hacia Donosti para pinchar un tema de una banda, pues que yo creo que semi desconocida. Tuvo ahí una, digamos, duración un tanto efímera, bueno, de ocho añitos, entre año 1997 y 2005. Era un power trio, como digo, donostiarra de rock alternativo, que se llamaban Jauko Barik, y que pues en su día publicaron dos álbumes, el primero en el año 2000, de título homónimo, que fue además editado por Esano Senki. Aquí me he traído un recopilatorio que pues publicó Esano Senki para su 10º aniversario, aquel Independencia Amar Urtez, donde aparecen canciones de un montón de bandas a las que le publicaron discos durante aquellos 10 años, y entre las cuales está Jauko Barik. Vamos a pinchar el tema que aparece en este recopilatorio, Larru, y bueno, pues para que os hagáis un poco idea de cómo es el grupo, en los créditos del CD pues nos habla de este tío donostiarra que filtra por su particular tamiz sonidos punk, metal, pop y rock con los que forman sus canciones a través de una música fresca y poderosa. Yo creo que sobre todo hacen un rock alternativo así muy, muy de la época. Y bueno, pues ahí vamos a pinchar a Jauko Barik, como decía, a través de este Larru. Sí. Estás en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y proseguimos en el Rocktubernio, pinchando ahora un CD que cuando se publicó, estábamos en la primera época del Rocktubernio. Este disco era una novedad y un futuro clásico, y ahora en la segunda época del Rocktubernio podemos ratificar la condición de clásico de este disco de Wild Flag, un supergrupo que formaron en el año 2010-2011 Mary Timoney de Helium, Carrie Brownstein de Slater Kinney, Rebecca Cole, que se sumaba a los teclados y al piano, y Annette Weiss también de Slater Kinney a la batería, un grupo que solo dejó este disco, que ha ido creciendo con el tiempo y que mostraba a una banda pletórica de ideas y de habilidades en la ejecución de unas canciones que, aunque estaban insertas en el ambiente alternativo de ese rock esquinado y afilado que caracterizaba a bandas precisamente como, por ejemplo, Slater Kinney, se movía en un terreno pues un poco más abierto y sorpresivo. Vamos a escuchar la cuarta canción de este disco, una canción que aglutina multitud de ideas, tema titulado Glass Tambourine. Bye. pasado, el presente y el futuro de todas las músicas que laten dentro de las fronteras de aquello que conocemos como rock. El Rocktubernio. Tenemos que montar un número para la fiesta de esta noche. ¿Ah, de qué tipo? Pues algo sexy, pero sin complicaciones. De nuestra época, Zairo. Pues esto es el Rocktubernio, ese programa rockero de Radio Topo que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Si sintonizas el 101.8 de la FM zaragozana, nos puedes escuchar también a través de streaming o tranquilamente a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Y aquí estamos ya encarando la recta final de este programa, de este especial rock en femenino. Estamos pues pinchando canciones de grupos en los que todos sus componentes pues son mujeres, son luchadoras en este mundo tan siempre tan machista de siempre que ha sido el rock and roll. Son estas luchadoras que se hicieron un hueco a través de estos grupazos pues que están sonando esta noche. Y bueno, pues aquí Quique nos ha traído una canción en un formato que no lo hemos utilizado muchas veces, pero que la vamos a utilizar a continuación. Vamos a pinchar un tema en casete, cuéntanos. Pues sí, aquí como en este programa estamos en contra de todo lo establecido, o de casi todo, vamos a poner un casete de un grupo colombiano, son Virgin Killer. Bueno, en su día sí que era un grupo de 5 chicas, actualmente se han incorporado músicos hombres, pero en este cassette, que es un, como digo, un cassette compartido con Lucifera, otra banda colombiana, y se titula Unidas en Alcohol, Cuero y Metal, pues sí, eran 5 chicas. Es bueno, un título que es todo un lema, sí. Vamos a escuchar la canción Heavy Metal, que es otro lema también. El sonido, como veréis, no es todo lo bueno que se puede desear, pero yo creo que está grabado directamente del ensayo del local de ensayo, o sea que es más auténtico todavía. Así que vamos a escuchar a Virgin Killer, Heavy Metal, a ver si acertamos esta vez. A ver, que lo analógico va lento y vamos, y viene de Cali, que es Colombia. We'll be right back. Pues ahí estuvo Heavy Metal de Virgin Killer, directamente desde Cali, Colombia. Pues estamos ya finalizando, falta una canción. Y bueno, pues chicos, aquí hasta aquí ha llegado este especial rock femenino, con conmemoración del 8M, que fue ayer. Y bueno, pues el programa lo vamos a finalizar con... Nos vamos a ir hacia Australia. Nos vamos a pinchar una banda femenina de indie rock de Melbourne, que al igual que decíamos antes de Hauko Varik, pues estas chicas también tuvieron una vida como banda tanto efímera entre el año 88 y 1993. Hablamos de Girl Monster, un grupo que solamente publicaron un único disco, Monsterio de Elysion, en el año 1992, pero que aparecen en un recopilatorio que ya he traído en alguna ocasión anterior aquí al Rocktubernio, un recopilatorio que se publicó en el año 1990, Hard to Believe, A Kiss Covers Compilation, un recopilatorio donde aparecían grupos de rock alternativo de finales de los 80, americanos o norteamericanos y australianos, pues versionando canciones de Kiss. Y una de las canciones que más me gustan de este recopilatorio, que a propósito es una joyita para los fans de Kiss, unas canciones favoritas de este recopilatorio es esta de Girls Monster, que pues versionean el Is That You, ese tema de Kiss, no, quizá no demasiado conocido, pero para mí un temazo chulísimo de aquel Unmasked del año 1980, y con este Is That You en la versión de Girl Monster vamos a finalizar el Rocktubernio de esta noche. Bueno, pues hasta el próximo jueves. Adiós, amigos. Hola, hasta la siguiente.